Ahora, nuestro compañero Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. El domingo está todo en juego. ¿Cómo va, Juan Carlos? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Mira, quiero destacar lo que se plantea un poco en la presentación de la nota, de que todo está en juego. Porque si bien, en fin, en las elecciones entre un proyecto popular, democrático y uno de derecha, efectivamente, como ocurrió en 2015, hay dos modelos en pugna. En esto no habría novedad. Pero acá sí hay una novedad, que hay un antagonismo extremo entre un proyecto y otro. Inclusive el candidato Milei lo dice abiertamente. Necesitamos que todo explote para acabar con la basura de la casta política, empezando incluso por el propio sistema democrático y los derechos conquistados durante un siglo. Vos fíjate que dice que la debacle de nuestro país en el debate con Massa comenzó en 1916 con la Alianza Espeña, o sea que es la fundadora del voto universal, más allá de que era un voto universal por la mitad, porque a mitad del padrón, que eran las mujeres, no votaban, pero efectivamente fue una bisagra histórica, porque desde allí hubo el voto obligatorio secreto, incluso cambió para siempre el signo político. Por lo tanto, está la propia democracia comprometida, ¿no? Pero después está todo, el sistema jubilatorio, la obra pública, todas las leyes laborales, la educación como un derecho público. Bueno, la propia moneda nacional, que dice que no sirve, que hay que tirarla, y hasta, qué sé yo, la matriz política, todo lo que tiene con lo político y cultural, con el reclamo de las Islas Malvinas. Además de, vuelve al menemismo de enajenar YPF, Aerolíneas Argentinas, en fin. Por eso digo que no es una elección más donde hay en juego dos modelos, sino que hay un antagonismo extremo en el que uno se plantea, en fin, la liquidación de nuestro sistema de valores y lo acumulado a lo largo de todo el siglo, ¿no? O sea que de algún modo la derecha ya no se presenta como casi siempre en una suerte de partido del orden que siempre tenía incorporado una cuestión coercitiva y represiva también, sino en una suerte de antisistema, que es un antisistema en realidad falso, porque por el otro lado, abreva en un ultraliberalismo que viene de la escuela austríaca e incluso en el thatcherismo, que debieron que defendió a Margaret Thatcher. Creo que ahí una de las cosas más meritorias de Massa, que dijo Thatcher es nuestra enemiga, ¿no?, reafirmando una cuestión de carácter nacional. O sea, estamos, creo, frente a una situación muy extrema. Nadie hubiera imaginado que un candidato iba a decir del Papa que es un imbécil que está en Roma. O sea que se agrede, se burla de, bueno, más de 1.000 millones de personas en el mundo que tienen la creencia religiosa del catolicismo, más allá de que, por supuesto, se podría discrepar en términos humanos y políticos con este Papa y con cualquier cuestión de la Iglesia. De forma tal que, en definitiva, lo que quiero rescatar es esto, aunque habría que decir que a 4 días de las elecciones, Carlos, hay una fuerte reacción, por el otro lado, de una gran parte de la sociedad, entre ellos de la cultura, ¿no? Que, bueno, nosotros protagonizamos una actividad muy importante el sábado en la Avenida Corriente, que esperábamos 300, 400 personas, y hubo 5.000. Y además de esa gran movilización, se pronunció gente como Woz, como Trueno, como Fito, Catriel, Lali, Espósito, en fin, muchos exponentes de la cultura y de la música que habitualmente no lo hacen. Así que bueno, es este aspecto de que está todo comprometido lo que está en juego el próximo domingo, ¿no? Como estuve presente el sábado por la tarde-noche y te vi ahí y te vi como parte de la organización, primero felicitaciones por ese éxito, que no sería nada si no estuviera representando a millones de personas que vibran con la sintonía semejante, y a partir de eso preguntarte, ¿vos crees que las cosas que dicen tanto en la televisión los libertarios o las que dijo Milei en el debate son errores que cometen revelando aquello que tenían escondido, o dicen esas cosas a propósito porque creen que con eso solidifican una parte de su voto? Mira, yo creo que lo que dice Milei lo dice con convicción. Después, desde el encuentro con Macri, o sea, quiero decir que no es el equívoco, que eso sería un simplismo. Bueno, lo dice, pero no lo va a hacer, porque no se puede, porque lo dice para la vidriera. Yo creo que tiene una convicción y tiene un propósito político, que es todo lo que dice. Además, forma parte de su personalidad, que también es caótica, ¿no es cierto? Por lo tanto, esa es una primer cuestión que creo. Ahora, después están los asesores y todo ese mundo, el advenimiento del cauchismo, de Macri, que si se deja, que si no se deja, y efectivamente tuvo una mutación desde que llegó al abrazo ese oprobioso con Bullrich, que articuló el titiritero Macri, y entonces empezó a moderarse y a intentar presentarse como presidenciable, que es una misión imposible. Podrá ganar o perder las elecciones, pero presentarse como presidenciable este personaje creo que es muy difícil. Esa es mi visión. Él cree en eso, tiene esa convicción. Mucho más cree todavía la candidata a vicepresidenta, la admiradora de Videla, de Massera, etcétera, etcétera. Es una mujer con convicciones nazis, fascistas. Bueno, eso es lo que tenemos. Por lo tanto, confiamos que hay una gran reserva democrática en nuestra sociedad que vamos a lograr el domingo ponerle freno a esta propuesta de ultraderecha, ¿no? Con esa confianza se va rumbo a las elecciones. Juan Carlos Junio ha sido diputado nacional, tiene el mandato cumplido, es senador suplente de la capital federal, toda su vida ha estado dedicada a la militancia y a la política. Para más adelante, pienso por último, una vez que pase la elección, y sobre todo en caso de que la elección sea ganada por Sergio Tomás Massa, habrá que investigar y preguntarse cómo fue que se armó esta combinación de elementos que parecían hace un tiempo exóticos en la película y ahora tienen una centralidad, porque se llega a un balotaje con los votos contándose día a día, y no es menor eso, que todo aquello que parecía exógeno al centro reunido ahora tenga un candidato a presidente, independientemente de su performance, que podría llegar a serlo el domingo. ¿Qué nos pasó como sociedad? ¿Qué no vimos venir? ¿Qué estímulos trabajaron sobre el inconsciente colectivo para lograr que lo que no tenía votos tenga tal volumen de votos? Sí, y desde, efectivamente, yo creo que es imprescindible. Primero festejaremos, celebraremos, nos aliviaremos en la medida que se efectivice el triunfo. Pero luego tenemos imprescindiblemente que ir a un análisis, ¿cómo diría?, crítico, ponderativo, para desentrañar qué está pasando en la sociedad y cuáles fueron las insuficiencias y errores del gobierno popular, porque evidentemente tiene que haberlo habido, solo que, bueno, casi es de mal gusto ponernos a hacer esto hoy, cuando lo único que importa ahora es que en los 4 días que faltan todos nos pongamos a ganar voto por voto con optimismo, ¿no es cierto? Pero creo que luego tendremos que, con tiempo, hacer una buena reflexión, porque, bueno, los errores y las insuficiencias no deben repetirse, y para eso hay que ponernos sobre la mesa. También hubo grandes aciertos, en fin, como siempre es una complejidad que habrá que abordar, Carlos. Es verdad, las finales están para ganarlas. Argentina, Francia, último mundial, final ganada por penales, se gana la final, se celebra y se festeja. Más adelante en el tiempo uno dice, che, pero volvamos hacia atrás. ¿Te acordás con Arabia Saudita el primer partido que Argentina sí, perdió? Sí. Cuando era ampliamente favorito. Bueno, ¿qué pasó mirando de vuelta el tape para tratar de que no pase otra vez? Más o menos así lo estoy planteando ahora. Hay una final, hay que ganarla, aunque sea por penales, y cuidado con Mbappé y todo eso. Pero después del festejo y cuando haya pasado el tiempo, valdrá la pena, con vistas al futuro, no al pasado, revisar los partidos anteriores, los pasos previos. Así es, de eso se trata, tendremos que hacerlo. Esperemos abrazarnos el domingo a la noche. Ojalá que sí. Juan Carlos Junio, abrazo grande. Chao, Carlos, chao. Columnista, y ya verán con qué capacidad analítica para mirar para allá, para acá y también para el otro lado.